DJ Dom Paulinho. Eika, Aventura W. Young Days, all up to you. All up to you. All up to you. Si mañana te vas, mañana te olvido. Te olvido, te olvido. Si mañana te vas, ando loco por tu cuerpo deseando. Yo solo quiero ser tu boyfriend, ¿lo sabes? Ando loco por tu cuerpo deseándolo. Solamente un amigo con privilegio, es sencillo. Primero quiero decirte que me siento bien suelto. Me gusta como lo bailo, si tienes amiga ven y tráela. También quiero decirte que me gusta el movimiento. Sí, sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. ¡Cómelo! La noche está con. Yo sé que ha sido un año duro para muchos, lleno de dificultad. Pero mientras haya vida y esperanza. Y esperanza, celebremos porque llegó Navidad. Feliz, feliz Navidad. Nah, ¿qué tú quieres? Sí, golpe de estado. Como tú me tocas, tu cuerpo me arropa. Usted se vuelve loca. Eso me provoca perderte la ropa. Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. No sabes cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Panamá, Puerto Rico y el mundo entero. Ella todavía me llama. Yo no tengo la culpa que no me haya olvidado. Espera, por favor no te vayas. Analiza y escucha lo que te pasa. Loca con la music de Tony de Plan B. El rey me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol. Pino Record, hicieron un favor. Llévala a su casa a rolar un blog. Que tu marido era mejor. No podrás con él de ese show. Ubícate, prepárate. Baby, porque este party no empezó. Copa, dice que te gusta. Soy Baleares y es un tsunami. Yo soy el tsunami. Keka Music. Oh no. Yeah. This is the remix. This is the remix. Juquía con el alcohol. Y ella se buquea. Si la vestida la impaga. Como si no pasa nada. Tú la ves, tú la ves, tú la ves. Pero dime si tú la ves. Tú la ves en una esquina sólida. Yeah. te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no te desisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Y yo te robo. Oh, oh. Y no pasa nada. Tu novio es un bobo. Los líderes. Oh, oh. Que no va a hacer nada. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Las cosas no están como empezaron. Yo no salgo del caso sin que clavo no esté abierto. Ready por ahí ando siempre. Me pongo para que se preste. Hay mucho puerco en la calle.